Bien, después de un par de semanas en las que nos enfocamos en la Semana Santa, esta semana volvemos más bien a nuestro estudio en el libro de Nehemías, Esdras, Nehemías, y bueno, vamos a dar gracias a Dios porque nos permitió celebrar la Semana Santa, recordar su sacrificio y celebrar su victoria. Y antes de comenzar, Alex me hizo ver que la semana pasada yo dije que las mujeres se habían levantado muy de mañana, probablemente desafiando el horario del día de descanso. Y luego me dijo Alex, oye, ¿no comenzaba el día en las tardes, en la visión judía? Y entonces me di cuenta que exactamente tiene razón Alex. Entonces ya había comenzado el primer día de la semana, entonces no fue acertada ese comentario, nada más quería aclararlos. Pero bueno, entonces vamos a volver a Esdras Nehemías, y para que el texto del día de hoy tenga un poco más de contexto, para que recordemos lo que hemos estado hablando, vamos a hacer un súper resumen de lo que ha pasado. Una parte del pueblo judío ha vuelto a Jerusalén para reconstruirla, después de que ha sido destruida, y ya ha habido, son tres personas, la primera no la estudiamos, se llamaba Zorobabel, que quiere decir nacido en Babel, él estuvo antes de Esdras y Nehemías, no hay libro de él, no hay mucha información, pero él llegó antes, después llegó Esdras, hizo una parte del proyecto, y ahora estamos estudiando a Nehemías, y les recuerdo, este antiguamente era un solo libro. Nehemías llega a Jerusalén, diagonal Judá, con el permiso del rey. Hemos visto que es una persona de oración, tenía esta carga que Dios le puso por su pueblo, que estaba sufriendo, que estaba siendo abusado, y aparentemente también estaba un poco desbalagado en sus cuestiones teológicas y sus prácticas como pueblo. Cuando llega Nehemías a este lugar, llega con una gran oposición de algunos líderes, al grado que ha sido necesario montar guardias, 24 horas. Se trabaja se trabaja por turnos, unos trabajan, unos cuidan, y luego se invierten los papeles. Y esto también ha hecho que se descuide el trabajo secular, es decir, no han podido plantar ni cuidar sus viñedos, ni sus olivares, ni cualquier otra cosa que cultivaran en ese lugar. Y como consecuencia de esto, se han tenido que empeñar, se han endeudado, han vendido sus propiedades y algunos se han vendido como esclavos. Lo que hace Nehemías es le pide a su pueblo que quiten los intereses a sus hermanos, que no hagan negocios con sus hermanos. Y todos se reúnen y a pesar de que era, uno cuando piensa en como devuelve lo que te has ganado, como no, pero si yo fui mejor administrador, yo tomé mejores decisiones, pero dice la palabra de Dios que toda la asamblea respondió amén y alabaron al Señor y el pueblo cumplió lo prometido. Entonces estamos en esa etapa, pero todavía faltan varios capítulos y tenemos varias cosas por delante. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy, como ya lo vieron, se llama a causa del temor del Señor. Y hablar del temor del Señor es algo que es medio misterioso. Y lo primero que me gustaría es preguntarles, si no me conteste, nada más elabórenlo en su mente. ¿Qué viene a su mente cuando en la Biblia se nos instruye teme al Señor o el temor del Señor? ¿Acaso te hace pensar en un Dios gruñón en el que tienes que andar con cuidado, no vaya a ser que hagas algo que de pronto incendie su ira? ¿Pone en tu corazón el deseo de más bien mantenerte a distancia porque pues no sabemos de qué humor va a estar el día de hoy el Señor y pues hay que temerle al Señor, dice la Biblia? Pero al mismo tiempo no te puedes alejar completamente porque sabes que la salvación depende de Él y entonces estás en esta etapa de ¿me acerco, no me acerco? ¿O guardo una distancia prudente para correr si es posible? No, aunque no es posible, es que no es de Dios, pero mantenernos cerca de Él. Te hace sentir atrapado porque no tienes otra opción más que estar en este lugar. Porque vamos a llegar a un punto en la historia de Nehemías en donde él admite que lo que hace es porque teme a Dios. Y depende de un buen entendimiento lo que esto signifique, podemos entender que él está sacrificándose porque no tiene otra alternativa, es decir, porque pues después de todo te dice, pues tengo que obedecer porque si no, no vaya a ser que Dios desate su ira sobre mí. Y seguro esto también todavía es más peligroso que enfrentar los peligros de sus propios enemigos. Si esta llegara a ser la interpretación correcta, nos lleva a más problemas, porque tener este miedo de Dios nos llevaría a no poder amarlo. O sea, porque puedes amar, pero no tener miedo. Tenerle esta como mejor... El miedo lo que hace es que te hace actuar a la defensiva y no te hace abrirte completamente, porque dice la Biblia que Dios quiere y espera que lo amemos de todo nuestro corazón, de todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Pero si tenemos miedo, ¿es posible hacer esto? Así que vamos a ver el texto del día de hoy, vamos a ver todo lo que está haciendo Nehemías, lo que resume en este pedacito, estos 5 versículos, y vamos a ver qué dice que lo hace porque teme a Dios. Así que abrimos nuestras Biblias, o lo leemos aquí en Nehemías 5, del 14 al final del capítulo. Y dice, en el año 20 de Artajerjes, del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo, y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Al contrario, yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. A mi mesa se sentaban 150 hombres entre judíos y oficiales, sin contar los que llegaban de países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey, seis ovejas escogidas y algunas aves, y cada 10 días se traía vino en abundancia. Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme. Padre, oramos delante de ti, venimos delante de ti para conocerte mejor, Señor. Queremos amarte y queremos servirte, pero al mismo tiempo encontramos estas palabras que pueden confundirnos, que pueden intimidarnos. Así que, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos lleve por tus caminos. Señor, que como dijo John Wycliffe, ahora, por lo tanto, oramos a Dios de todo corazón para que el camino largo y ancho que lleva a la perdición se cierre y el camino recto y angosto que lleva a la felicidad sea abierto por las Sagradas Escrituras, para que sepamos cuál es la voluntad de Dios y le sirvamos en verdad y santidad en el temor de Dios y podamos encontrar en él un camino de felicidad eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a entrar a nuestro texto. Y la primera parte es, más adelante, las costumbres que tenía el mundo. Vamos a ver que Nehemías va a actuar de una forma distinta a las costumbres del mundo. Vamos a ver cómo vivían en esa época, cuando menos lo que nos describe Nehemías. Un mundo que desconoce los principios que Dios nos enseña en las Sagradas Escrituras. Y lo primero que nos permite ver, bueno, lo que nos va a permitir ver el cómo actuaba el mundo, va a mostrar la diferencia de cómo actuaba Nehemías y como consecuencia también lo que estamos llamados a hacer nosotros, cómo obedecer y actuar a nuestro Señor. Entonces vamos a comenzar con el versículo que dice de la siguiente manera. Desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado, la primera palabra importante, gobernador de la tierra de Judá hasta el año 32, es decir, durante 12 años. ¿Se acuerdan que pidió permiso para ir a ayudar a su pueblo? Sí, vete 12 años, ¿no? Mucho tiempo. Ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía. Era algo legal como gobernador. Entonces, entendemos varias cosas para empezar, ¿no? Primero, Nehemías fue designado, fue enviado por el rey. No fue como, o sea, le dio permiso y al mismo tiempo le dio permiso y le dio un encargo. Bueno, vas a ser gobernador. Y esto fue durante 12 años. Los historiadores dicen que fue de 445 antes de Cristo a 433 antes de Cristo. Y bueno, que Nehemías ni sus compañeros reclamaron un derecho que les correspondía, lo cual es siempre difícil, porque cuando sabemos que es nuestro derecho, nos gusta exigirlo, nos gusta decir, bueno, es mi derecho, me corresponde, pero dicen, no lo ejercimos. La versión Reina Valera y otras traducciones más literales dicen, no comimos pan del gobernador. ¿Qué se entiende? Es, no tomamos del dinero que correspondía de los impuestos que recibía el gobernador para utilizarlos para nosotros, para comer con eso, ¿no? Entonces, por eso la traducción de la Nueva Versión Internacional dice, habla de los impuestos. Más adelante se dirá que se abstuvo de hacerlo por amor a Dios, pero también por temor a Dios, lo cual vamos a estar hablando más adelante. Entonces entramos al versículo 15, donde nos describe cómo actuaron los reyes previos, los gobernadores previos, mejor dicho, que eran distintos y trataron al pueblo de una forma un poco más cruel. Dice, en cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. Y dice, también los criados los oprimían al pueblo. Es decir, no nada más los gobernadores, sino los que seguían en el siguiente rango dentro de la estructura de gobierno. Y luego dice, en cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Es decir, no les exigió esto que le correspondía legalmente. Y es difícil hablar de este tema porque es el concepto occidental actual se basa en eso, en sacar fruto, y no nada más sacar fruto, sino maximizar las ganancias, aún a pesar de a veces oprimir o lastimar a otras personas. Cuando uno no lo hace, lo tachan de tonto, te tachan de ingenuo. Y es difícil, porque en realidad, pues, de alguna forma sí tenemos que ganar, pero debe haber un rango que sea justo, porque Dios pide que seamos justos. Y me gustaría contar una historia de algo que sucedió con unos misioneros que vinieron a México. Y cuando llegaron, decidieron visitar varios pueblos mágicos. Bueno, eran extranjeros, entonces llegaron a México y, ¡ay, la comida y los pueblos mágicos y las tradiciones, las zonas arqueológicas! Y un amigo los acompañaba con frecuencia. Dice que una vez llegaron al lugar donde se habían propuesto ir y que se encontraron un muchacho que vendía artesanías, que vendía pues, lo que había hecho durante varios días y se los ofrecía a las personas que llegaban a este lugar. Los misioneros preguntaron, ¿cuánto cuestan los collares? Porque les gustó para su esposa. Y el chico les dijo, 50 pesos. Y en lugar de regatear, lo cual es lo más común y lo que te dicen, regatea, los misioneros se miraron mutuamente y le dijeron, ten 70. Dice mi amigo que se quedó totalmente anonadado. Entonces, cuando se va y compra, dice, oye, pero te pidió 50, ¿por qué le diste 70? Dice, porque es justo, porque el trabajo que hizo fue mucho para lo que está vendiéndolo. Esto si lo compras en nuestro país o lo compras en Europa, te va a costar 50 o 70 dólares, no pesos. La persona quedó anodada porque dijo, esto no es la economía occidental, esto es una economía diferente y justa. Pero esto es casi impensable en nuestra sociedad. La mayoría de los que vivimos en esta sociedad estamos buscando de dónde sacar, de dónde recortarle, a quién despedir. Hace algunos par de años, Elon Musk, la persona más rica de todo el mundo, despidió a 10,000 personas para tener más ganancia. cuando se han hecho cálculos que si reparte $1,000,000 a cada persona viva en este momento, seguiría siendo la persona más rica. Bueno, a lo mejor con Bill Gates y algunos otros. Pero no le importó porque lo que quiere él es ganancias y entonces no importa que 10,000 familias se queden sin trabajo. La capacidad de negociar es algo que se nos enseña en todos nuestros trabajos, que se exige de las personas. Y a veces es difícil, como pueblo de Dios, estar en esta tabla. Porque Dios quiere que seamos justos, pero que también que sirvamos bien, obviamente. A veces nos sentimos acorralados, si estamos del otro lado, si somos los que estamos, no los que estamos con el poder de la negociación, sino que estamos del otro lado de que pues, no me queda otra más que aceptar las condiciones que me ofrecen y nos sentimos acorralados, oprimidos por la falta de trabajo y la pobreza que esto trae. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que Dios no desea este tipo de actitudes de sus hijos. En el texto podemos entender que los gobernadores y hasta los trabajadores que tenían abusaban del poder que tenían, imponiendo, dice la Biblia, cargas muy pesadas. Y ya hace un par de semanas vimos que estas cargas eran las que los obligaron a venderse hasta como esclavos y vender sus cosas. Un comentarista del Antiguo Testamento que se llama Charles Fensham describe esta situación extrema y dice, el gobernador permitía que sus hombres jugaran a ser amos del pueblo. Ellos recargaban impuestos de una manera dura para juntar suficiente dinero para el rey de Persia, el sátrapa, para ellos mismos y para el gobernador. Dice que 40 monedas, no sé si 10, 10 y 10, y 10, faltó una. Pero para todos eso tenía que sacar. Y me hizo recordar la época de, para los más jóvenes no se van a acordar, pero de Durazo Moreno, en la que mandaba a los polis para que levantaran infracciones y luego que antes de dar la infracción dijeron, pues se podía arreglar, pero llegaban y tenían que repartirle entre ellos y tenían que repartirle al jefe de policía y luego tenía que llegarle a todos de Durazo Moreno. Ahora, la parte importante e interesante es que bajo la ley persa, esto era legal. Ya hemos hablado del concepto que sea legal no quiere decir que agrade a Dios. Hay cosas que son legales, pero que Dios no quiere. Dios las repudia. Dios pide justicia. Dios pide que actuemos de una forma compasiva porque dice que si recibimos de gracia, demos de gracia, que como son perdonados nuestros pecados, también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y entonces, vamos a entrar al tema. Por temor a Dios. La última parte del versículo 15. Dice, en cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Es decir, no explotó, ni dejó que explotaran a las otras personas, sus ayudantes. El motivo que hace es el amor de Dios. Lo que lo mueve a actuar es el temor de Dios. Estamos acostumbrados a decir amor de Dios, estoy acostumbrado, pero es el temor lo que lo detiene. Nuevamente el completo del versículo 15. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. 40 monedas de plata, mucho dinero. Aparentemente podías ganar una moneda diaria de plata y era un buen trabajo. Así que 40 era totalmente imposible. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. Ese es el poder del temor de Dios. Perdón, tengo que concentrarme. Es el temor de Dios. Pero lo que debemos hacer es explorar y entender esta expresión, el temor de Dios. Porque si no, nos vamos a ir con esta idea de que mejor obedezco porque si no me va a castigar, me va a dar pruebas y me va a dar aflicciones. Cuando escuchamos la palabra temor, sola, debemos entenderla como temor de miedo. ¿Sí? Tenía mucho temor, bueno, sí. Pero la palabra temor y la expresión temor de Dios son dos cosas distintas. Y estuve pensando en alguna palabra que tuviera más o menos el mismo significado en español y me encontré la palabra soberbio. Y la palabra soberbio la reconocemos una persona que actúa con una personalidad mayor de la que realmente debe, ¿no? Es muy soberbia, muy altanera. Pero también cuando dices, es un paisaje soberbio, quiere decir todo lo contrario, quiere decir que es maravilloso. Pero hemos dado tanto énfasis a la connotación negativa que casi no usamos la connotación positiva. De hecho, yo lo he intentado hacer, pero algo me impide hacerlo porque digo, no quiero ser malentendido y no quiero que pase lo mismo cuando hablemos del temor de Dios. Nuestra tendencia es pensar casi inmediatamente en la interpretación literal, el temor de Dios, es decir, tener miedo de Dios. Lo cual tiene sentido si uno es enemigo de Dios, si uno desobedece a Dios, si uno rechaza la salvación de Dios, debe tener temor de Dios, debe tener temor de Dios en el sentido literal. Pero cuando uno es hijo de Dios, teme a Dios de una forma distinta. Vamos a ver unos ejemplos que encontramos en la Biblia para que nos ayuden a entender lo que dice la Biblia y no lo que nada más digo yo. Escribe el salmista en el Salmo 103, versículo 4. Pero en ti se halla el perdón y por eso debes ser temido. A ver, ¿qué? ¿Qué está diciendo el salmista? ¿Por qué debemos temer a Dios? ¿Porque es malo? ¿Porque nos quiere castigar? ¿Qué dice el texto? Porque nos perdona. Entonces a lo mejor o estamos esquizofrénicos o mal del cerebro o nuestra concepción del temor de Dios es distinta, debe ser entendida en este aspecto. Entonces Dios nos dice al salmista, no lo temes porque es malo y porque es agresivo y enojón, sino porque su amor es tan grande que te hace responder. Y ahorita vamos a ver un poco más. En Dios hay perdón. Samuel también nos ayuda a entender esto en Samuel, 2 Samuel 23, versículos 3 y 4. Escribe Samuel, el Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo, el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne, ¿cómo? En el temor de Dios, será como la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la tierra. Si debemos reflejar, y qué es lo que la Biblia nos enseña, el carácter de Dios, una persona que teme a Dios es una persona bondadosa, como la luz de la aurora, como cuando pasa la oscuridad, como algo que nos permite vivir sin temores. Que tras la lluvia resplandece para que brote la tierra. Llueve, sale el sol y empiezan a germinar las plantas. Esa es la persona que teme a Dios, que recrea el carácter de Dios, una persona que causa una buenas obras en las otras personas. ¿Quiere Dios que los gobernadores sean hostiles y rudos y enojones? ¿O que reflejen su carácter, su propio carácter? Un carácter lleno de benevolencia. Ese es el amor de Dios. El cronista también en 2 de Crónicas 26, 4 y 5 utiliza más o menos algo parecido. Dice, Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivía Zacarías, quien lo instruyó en el temor del Señor, el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. El buen camino no es también un camino que nos da una recompensa. No es el temor al castigo, sino el incentivo a la bendición de Dios. Porque Dios, como leímos en el primer texto esta mañana, lo que quiere es bendecir a su pueblo, quiere el bien para sus hijos y sus hijas. No pensemos en el Israel étnico, sino en el Israel espiritual del cual nos habla el Nuevo Testamento, del cual somos parte nosotros. Dios quiere prosperarnos. Y aquí también tenemos una nota de aclaración. Saben que me gusta tratar de acotar las cosas, porque tampoco debemos buscar a Dios por conveniencia. Ay, pues si me va a bendecir, entonces hago todo lo que me quiere. Si mi objetivo es la bendición de Dios, estoy buscando el dinero de Dios. Si mi objetivo es agradar a Dios, busco a Dios y como consecuencia viene la bendición. Es como cuando alguien se casa y es evidente que se casa por amor, ¿no? Digo, que se casa por el dinero, ¿no? Por intereses. Y dices, ay. Y cuando te das cuenta, quizá muchas veces la persona que está involucrada, ya sea él o ella, no se dan cuenta, ¿no? Porque reciben todas estas palabras de halago y de cariño. Pero cuando uno se da cuenta, literalmente uno desprecia a esas personas. ¿Cómo es posible, ¿no? Si te quiere verdaderamente, ¿por qué lo tratas así? Está buscando el dinero, está buscando. Dios sabe lo mismo, pero Dios no lo podemos engañar. ¿Queremos la bendición de Dios o amamos a Dios? Y si amamos a Dios, la promesa es la bendición. Entonces, volviendo a nuestro tema. El temor de Dios quizás sea mejor entendido cuando vemos a nuestro Señor Jesús. Porque cuando lo describe en los evangelios, dice que Jesús, ¿cómo crecía? ¿En qué crecía? Da dos características, en gracia y en sabiduría. Y nos regresamos a Proverbios, ¿y qué nos dice Proverbios, que es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Ahora, si crecía en sabiduría, ¿quería decir acaso que Jesús estaba espantado de su propio padre? No, porque Jesús en primera nunca cometió pecado, no tenía por qué tener miedo de su padre. Porque la Biblia nos describe un amor intenso y profundo, indescriptible con nuestras palabras, entre el Padre y el Hijo. Bueno, también el Espíritu, pero estamos hablando ahorita de Jesús. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del temor de Dios? Dice Tim Keller que las personas que temen a Dios, es que el concepto de temer a Dios, más bien dice, el temor del Señor es algo asombroso, perdón, es un asombro gozoso y una maravilla ante la grandeza de quién es Dios. Te das cuenta quién es Dios. Y no nada más en su omnipotencia, en su eternidad, sino también el amor que tiene para ti y lo que Él ha hecho que transforma la vida de las personas. Cuando una persona empieza a darse cuenta, y es lo que hemos estado orando, que Dios nos deje entender el gran amor que describe Pablo, tan ancho, tan amplio, tan profundo, tan largo, que dice que es imposible de conocer, pero aún así hay que orar para que podamos entenderlo. Cuando nos damos cuenta de la verdadera situación de un pecador, el castigo que conlleva ese pecado y que todos estamos en ese bote, pero que de alguna manera Dios, por su gran amor, nos perdonó, podemos empezar a darnos cuenta de qué es el amor, el temor a Dios. Martín Lutero, otro grande héroe, una de las cosas que él enfatizó es la salvación solamente por gracia, no por trabajo, no por obras. Y dice Martín Lutero, podemos mirar en su... Bueno, debo decir, regresarme tantito con Martín Lutero. Martín Lutero tenía miedo de Dios. Tenía temor terrible por Dios. Se confesaba diariamente, casi por cualquier cosa, es que, no sé... Maté una mosca, hermano. De hecho, les he contado que su confesor una vez le dijo, hermano Martín, por favor, ve y peca de veras cuando vayas a venir a confesarte. Porque él tenía miedo de todos sus pecados, tenía miedo de ir al infierno. Y es algo que a veces me preocupa en la iglesia, porque a veces como la vida eterna y la muerte eterna parecen nada más dos conceptos que están allí. y que hablamos de ellos, pero que no afecta nuestra vida porque estamos tan inmersos en el presente. Martín Lutero va a la Plaza de San Pedro cuando están construyendo la basílica y ve los abusos que está cometiendo la iglesia para construir la basílica. El sacrificio que están haciendo, parecido a lo que leímos probablemente en Nehemías, ve que los castigos corporales también son exigidos de las personas. Y después lee Romanos y se da cuenta del gran amor de Dios. Se da cuenta de que efectivamente deberíamos pagar con nuestra propia vida, pero que Jesús tomó nuestro lugar. Y dice entonces, podemos mirar en su corazón, hablando de Dios, en su corazón paterno y experimentar la forma ilimitada en la que nos ama. Esto calentará nuestros corazones y encenderá nuestro agradecimiento. Es imposible no reaccionar al amor genuino de otra persona. Cuando una persona te trata con amor, estás enfermo si lo que haces es rechazarlo y odiarlo. Porque el amor provoca más amor. El temor de Dios es el resultado de una comprensión profunda del incomprensible e ilimitado amor de Dios. Porque todos los días pecamos. Y todos los días pecamos más de lo que nos damos cuenta. Y aún así, su amor hace imposible que quedemos inconmovibles. Nos damos cuenta de su gran amor, que nos libró de accidentes, nos ha provisto, pero sobre todo nos ha dado la salvación, porque a nadie de nosotros nos gustaría experimentar lo que experimentó el Señor Jesús. Si nos da pena que se rían de nosotros en la oficina, ¿cómo vamos a poder decir, no, que a mí me sacrifiquen, que a mí me sacrifiquen? Y no nada más por mí, sino por todos los demás. Ese es el amor de Jesús. Yo los reté en la Semana Santa. Vean un video de cómo un león o un tigre despedaza una jirafa y está todavía respirando la jirafa o la cebra y se la está comiendo viva. Y si no podemos ver esta parte de la naturaleza, ¿cómo vamos a poder ver a Jesús siendo maltratado? Pero nos hemos acostumbrado a, sí, murió por mis pecados, gloria a Dios, pero no me conmueve, no me llega a lo más profundo del corazón. Finalmente, otro autor, Michael Reeves, explica lo siguiente. A través de su redención, nuestro amor se transforma, redención que recibimos doblemente a Dios, nuestro corazón se transforma de un terror servil y tembloroso a un asombro filial y también tembloroso. De tener terror que sirve, sí, es como cuando los perritos de la calle, ¿no? Cuando le vas a dar una patada y meten la colita y se esconden en lo más profundo porque te tienen miedo, a un asombro filial y te mueres como, wow, este es el gran amor de Dios por mí. Así es como la redención cambia nuestro temor. Necesitas un entendimiento robusto de la sola fe si has de disfrutar el amor, el temor correcto de Dios. Si no entendemos esta parte del perdón de Dios y de su amor que lo mueve a perdonarnos y que lo mueve a enviar al Señor Jesús, no vamos a tener, no vamos a corresponderle a nuestro Dios. Dios es maravilloso creador, pero Dios, el maravilloso creador, Dios el misericordioso redentor en Cristo. Poder absoluto, amor ilimitado. Nehemías se abstuvo de cobrar impuestos al pueblo y de comprar terrenos, de hacerse rico a costa de sus hermanos, porque había experimentado él el amor de Dios, el amor redentor de Dios, y ahora él lo estaba reflejando. No fue por temor, este terror servil del cual habla Reeves, sino el reflejo del amor de Dios trabajando en su vida. Pero no nada más se abstuvo, sino que también trabajó, dice, nos dedicamos a construir la muralla. También metimos la mano. Pudo haber dicho, bueno, yo soy gobernador, a ver, todos ustedes pónganse a trabajar porque yo soy el patrón aquí, yo soy el encargado. Y la semana antepasada, bueno, la última vez, vimos que dice que ni siquiera dejaban sus armas, que cuando se dormían con sus armas, porque él estaba pendiente de su pueblo. por amor a Dios. Por amor a Dios trabajó y lo hacía actuar con humildad y con amor a favor de su propio pueblo. No era nada más palabras, no era nada más teoría, era el deseo de alguna forma de devolver el amor que estaba recibiendo de Dios. Y luego termina con una oración un poco extraña. Vamos a ver primero, dice que se sentaban 150 hombres, vamos a saltarnos un poco esta parte porque ya está largo, pero era la costumbre de un gobernador, recibían 150 personas, dice que tenía un staff, un equipo de 150 personas, más los visitantes de otros países. Comían un buey, 6 ovejas y muchas aves y vino en abundancia. El texto no explica de dónde venían estos recursos, pero sabemos claramente que no venían de lo que estaba pagando el pueblo de los impuestos. Y luego termina con esta oración, que vamos a saltarnos un poquito más la siguiente parte, el versículo 19. Se recuerda, Dios mío, lo que he hecho por este pueblo y favoréceme. Es una oración bonita, pero es una oración que también hay que entenderla. Porque nadie puede decirle a Dios, mira qué bueno soy, mira cómo me he portado bien, qué he predicado y qué he preparado mis sermones. Pero hay que entender que Nehemías vivió antes de que viniera el Señor Jesús. Esto hacía que él viviera bajo la ley. Esto hacía que el concepto que todos tenían hasta ese momento, lo que entendían del Antiguo Testamento, lo que tenían, era que era por obediencia a Dios lo que Dios se fijaba en ellos. Después se dieron cuenta que no, era imposible obedecer la ley, ¿no? Entonces, Nehemías no puede voltear a ver al Señor Jesús porque no es profeta, no entiende las profecías todavía de él, no es tan claro lo que están hablando de él. No entiende el perdón por gracia. Nehemías vivía en el tiempo de la ley y era lo único que él conocía. Ahora hay que entender que Dios no está obligado en ningún momento a recompensar nuestras buenas acciones. Él lo hace por amor. Pero no es como, ¡ay, Dios, esta semana le ayudé a 5 personas que estaban en la calle y uno que se le ponchó la llanta! Ah, sí, te vamos a dar un poquito extra de recursos esta semana. Dios no trabaja así. Dice, de hecho, que nuestras mejores acciones son como basura para Él. Pero esto es lo que Nehemías podía ofrecer, porque experimentaba el temor a Dios. Y ahora pedimos que Dios nos bendiga, pero lo hacemos por Jesús, por lo que Jesús ha hecho, no porque somos buenos, no podemos ser buenos. Está más allá de nosotros, a menos no buenos a la altura que Dios o al nivel que Dios exige de nosotros. ¿Cómo podemos aplicar todo esto, esta historia del Antiguo Testamento, estos versículos, a nuestra vida aquí y ahora? Creo que cuando menos hay 2 aplicaciones e implicaciones, una negativa y una afirmativa. En primer lugar, debemos reconocer nuestra imposibilidad de poder orar pidiendo a Dios que tome en cuenta nuestras buenas obras. Y a veces lo hacemos cuando otra persona está sufriendo. Señor, siempre te ha servido. Porque, de hecho, fue una de mis oraciones cuando mamá estaba ya en el lecho de sus últimos días. Señor, ¿por qué tú dejas que una persona que te ha servido toda la vida sufra de esta manera? ¿No? Es muy natural. No lo hacemos normalmente para nosotros, espero que no lo hagamos para nosotros, pero también tenemos que recapacitar y decir, la voluntad de Dios va más allá de esto, y aún todas las buenas acciones que pueda hacer cualquier persona, incluyendo mi mamá, que quería y que quiero mucho, no es suficiente para ganarle un final como de película, ¿no? Ahora es claro que solamente el sacrificio de Jesús puede ofrecernos el perdón, porque Él es el Cordero intachable. Él sí vivió una vida perfecta delante de Dios. Eso debemos recordarlo. No es por nuestras buenas acciones, es por gracia, por el amor de Jesús. Por lo que hizo Jesús, por amor a nosotros. Por otro lado, lo que sí podemos hacer es apreciar el gran amor que fue mostrado en la cruz. Esa debe ser el centro de nuestra fe, de nuestra mirada. Jesús murió por ti, porque tú eres pecador. Murió por mí porque yo soy pecador. Y no hicieron ustedes, ni yo hice nada para merecer el amor de Dios. Y después de tener la perspectiva de la muerte eterna, a tener un Dios que me dice, bienvenido, hijo mío. Entra en el gozo de tu Señor. Ven y disfruta de las bodas del Cordero. Podemos darnos cuenta que su amor verdaderamente es más alto y más profundo de lo que podemos imaginar. Es más ancho y más largo de lo que podemos concebir. Pero nuestra obligación es pedirle a Dios que nos permita seguir entendiendo su palabra para poder entender el gran amor que tiene por cada uno de nosotros. Jesús quiere que vayamos a Él con fe. Si estás cansado, Él dice, venid a mí los que están cansados. Si tienes sed, Él te ofrece agua viva. Si tienes hambre, Él es el pan de vida. Estamos muertos en nuestros pecados. Él ofrece vida plena y eterna por amor. Porque solo el amor, y ante este amor, debemos verdaderamente quedar asombrados. Si no estamos asombrados, no te has dado cuenta qué tan profundos son tus pecados y qué tan santo es Dios. Estás vivido engañado viviendo la iglesia. Solamente cuando te das cuenta del momento en que Jesús te perdona tus pecados. No estoy diciendo el momento en que oraste, pero el momento en que verdaderamente dices, ya no llevo la carga del pecado. Si no has pasado ese momento, tienes que seguir orando, que Dios te muestre su gran amor. Porque de otra forma no va a ser posible temer a Dios correctamente. Porque Dios nos dio todo por amor. Nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que ponga su fe verdaderamente en Él tenga vida eterna. Y la única forma de poner la fe en Dios, en Jesús, perdón, es cuando sabes que eres pecador. Porque si no, dices, ¿de qué me va a perdonar? ¿De qué me va a perdonar? No tengo nada malo que me perdone. Vamos a orar, terminar orando con la misma oración con que abrimos de John Wycliffe. Si ahora, por lo tanto, oramos a Dios de todo corazón para que el camino largo y ancho que lleve a la perdición se cierre y el camino recto y angosto que lleva a la felicidad, se ha abierto por las Sagradas Escrituras, para que sepamos cuál es tu voluntad, oh Dios, para que te sirvamos en verdad y en santidad, en el temor que tú mereces, y podamos encontrar en ti un camino a la felicidad eterna. Dios, trabaja en nuestros corazones y ayúdanos a entender este gran amor que tienes por cada uno de nosotros, que llevó al Señor Jesús a la cruz, y el gran poder que tienes, que lo resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén.